acá en Buenos Aires, en realidad, porque estamos, hoy tenemos una reunión a nivel nacional, donde 20 provincias nos encontramos y, bueno, y desarrollamos tareas planificadas, bueno, para la construcción de eso que estabas diciendo vos, de la unidad popular. Bueno, primero que nada, Nelly, el Partido Unidad Popular ya tiene un reconocimiento nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional sí. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando en la provincia para constituirlo como partido y adherir a nivel nacional. Uh-huh. En la provincia de Río Negro, ¿tienen reconocimiento? Te pregunto de esta manera, ¿pueden participar en las municipales y en las provinciales? En las municipales no llegamos porque tenemos que tener un tiempo determinado antes de la fecha de las elecciones. Uh-huh. Y las fechas de elecciones se han dado para el 3 de mayo, por lo tanto no vamos a llegar. Uh-huh. Y esperemos, como no hay fecha todavía a nivel provincial, uh-huh, poder llegar a tener constituido el partido. En eso estamos trabajando fuertemente. Uh-huh. Bueno, las elecciones a nivel provincial se dice que serían entre septiembre y octubre. ¿Llegan con ese plazo? Sí, llegamos con ese plazo. Ajá. Por supuesto que, estamos haciendo, como vos dijiste también, Víctor vino a la inauguración del segundo local que abrimos en la provincia. Estamos en todos los circuitos trabajando. Tenemos, bueno, un plan de acción para las juntas promotoras en todas las localidades. Uh-huh. Con este objetivo, ¿no? De poder construir una alternativa para la provincia y acompañando a Víctor a nivel de a presidente. Bueno, me dijiste que a nivel municipal no van a presentar candidatos. La pregunta es, ¿quedan en libertad en esta circunstancia? ¿No queda libertad de acción? Queda libertad en esta localidad, perdóname, ¿no? Porque hay otras localidades que han dado otras fechas o que todavía no... Está bien. No. Bueno. Todos los que están en el 3 de mayo, no. Y todavía no hemos podido definir, no hemos decidido cuál es el posicionamiento de la Unidad Popular para el 3 de mayo. Ajá. O sea, si van a dejar la libertad de acción o no, por ejemplo. O van a apoyar algún candidato. Exactamente. Uh-huh. Creemos, bueno, que hoy nuestra preocupación es poder concluir con los requerimientos de la justicia para la formación del partido, y eso hace que, bueno, que muchos compañeros también estén trabajando en la calle, estén trabajando en diferentes lugares, para poder lograrlo, y también ir construyendo a su vez el tema de los principios nuestros, vendría a ser o nuestro plan de acción para la provincia. Uh-huh. Bueno, así que sin definir respecto de Viedma, por ejemplo, qué es lo que harían los militantes de tu partido. Digo, en Viedma el escenario se presenta con Pichetto, Juan Manuel Pichetto, con José Luis Fulques y con Matías Rulli. Digo, eso es lo que hay, ¿no? Sí, nosotros con ninguno de los tres, bueno, lo que pasa que para eso, considerando que, bueno, la decisión tiene que ser el conjunto y no individual, uh-huh, para establecer una conclusión para esto hay que juntar. Uh-huh. Entonces, cuando nos juntemos en estos próximos días, después le informaremos a la comunidad, uh-huh, esto que vos estás planteando. Perfecto. Nelly, y a nivel provincial, donde ustedes sí tienen ganas de participar y están, sí, haciendo todos los esfuerzos, ¿ya hay algún candidato definido del Partido Unidad Popular? No hay definido ningún candidato. No queremos hacer esto hasta tanto que lo podamos construir al partido. Igual para la formación del Frente Popular estamos con en proceso también, pero no se concreta formalmente hasta que tengamos el partido concluido. Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de formar alguna alianza en la provincia de Río Negro a nivel provincial? Formar el Frente Popular, creo que existe esa posibilidad. ¿Con qué partidos, Nelly? ¿Con qué otros partidos? Con un, con el PTP y con Emancipación Sur. Uh-huh. Y con algunos partidos vecinalistas que, bueno, se está construyendo esto, ¿sí? Entonces, como está en proceso de la construcción, no podemos definir formalmente, bueno, el frente, uh-huh, pero estamos charlando sobre eso. Está bien. A nivel nacional, ¿cómo va la cosa? A nivel nacional, bueno, te lo cuento después de la reunión. ¿Querés? No, pero algunas cosas ya están. Algunas... Bueno, no, a mí me parece una cosa muy importante que ya hay compañeros, ya hay provincias que están constituidas con candidatos. En Salta, que se hacen las elecciones en abril, que es las primeras elecciones, hay 320 candidatos de la Unidad Popular. Después de estos 320 corresponden a varios departamentos de Salta, uh-huh, ¿sí? Como también, bueno, en la provincia de Neuquén, que también está conformado el frente, está conformado también los candidatos y ya tienen las elecciones a final de abril, me parece. Uh-huh. Y así en varias provincias, bueno, en localidades de Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. O sea, estamos en 20 provincias y hay pocas que están en las condiciones nuestras, que están en proceso para llegar, así que ya hay varios candidatos que están llevando, bueno, esta propuesta. Uh-huh. Nelly, ¿se conoce ya el candidato que va a acompañar en la fórmula a Víctor de Llenaro? Creo que esto va a esgrimirse en el mes de abril. Ajá. Así que en el mes de abril se va a pronunciar lo que me estás preguntando. Claro, a nivel nacional el primer desafío van a ser las PASO, ¿no? Y allí el desafío para ustedes seguramente será superar el 1,5% que exige la ley, ¿no? Tal cual, pasar agosto, porque se hacen en agosto, el 25 de agosto, el primer propósito de, bueno, como Frente Popular, pasar y, bueno, y presentarnos en el mes de octubre para las elecciones. Ajá. Creemos que tenemos un buen candidato y un muy buen equipo y de trabajo que, bueno, que va a poder dar la confianza a las personas para que nos voten. Uh-huh. Bueno. Porque creo que esto también se construye así, ¿no? Esto se construye desde la confianza y desde la propuesta. Uh-huh. Y bueno, y en todos los lugares de las provincias esto se va construyendo para llegar a las elecciones. No es una experiencia fácil, seguro, es una experiencia nueva porque, bueno, hay gente que ya ha transitado por muchos años esto, ¿no? Y uno piensa el animarse, el haber dicho basta de delegar y tomar la propuesta de la presentación y de construir una fuerza política, más allá que muchos se hacen política y a veces sin hacer partidismo, el presentarte creo que es un desafío. Uh-huh. Bueno, Nelly, te dejamos y después seguiremos conversando. Va a ser un año muy político este, ¿no? Para que conversemos sobre las distintas posiciones que tiene el Partido de Unidad Popular referente a distintos temas de la vida nacional. Así que gracias por la comunicación ahora. Bueno, gracias a vos y, bueno, a todos ahí que siempre, bueno, están, ¿sí? Bueno, hasta luego. Chao, Nelly. Un abrazo. Y, bueno, así comenzamos con Nelly Costa, entonces, referente del Partido Unidad Popular, el partido de Víctor de Genaro, en la provincia de Río Negro.